Porque de entrada nos estamos proponiendo, y lo vamos a cumplir, que la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado sea la policía mejor pagada del país. Y lo vamos a conseguir, pero también que sea la policía mejor capacitada del país. Eso no se logra de un día para otro. El día de hoy se benefician 690 policías con un incremento salarial